Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Hoy les vamos a proponer algunas claves y consejos para sobrellevar mucho mejor la vuelta de las vacaciones, tanto en el aspecto emocional como en el físico. Hablaremos con un psicólogo del Saliente, también con una enfermera y con un fisioterapeuta. Les saluda en nombre de todo el equipo Clara Aznar. Desánimo, desgana, sensación de cansancio son claros síntomas del síndrome de la depresión posvacacional. Hoy les queremos proponer algunas terapias para afrontarla mejor y regresar al trabajo con más ilusión. Nos acompañan en el estudio el psicólogo del Saliente, Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, Clara. La enfermera María Dolores Mellado. ¿Qué tal, María Dolores? Hola. Y el fisioterapeuta Eduardo López, también del Saliente. Eduardo, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Buenas. ¿Qué es lo primero de todo, Juan Francisco, como psicólogo, la depresión posvacacional? Muy buena. En los últimos años estamos asistiendo a un fenómeno nuevo relacionado con el final de las vacaciones, y es que es ya conocido como el síndrome posvacacional. Se trata sobre todo de un estado de malestar genérico en el que se aprecia una serie de sintomatología, tanto física como psíquica, pues que cursan con un cuadro, pues sobre todo de generalizada, o sea, de debilidad generalizada, un poco de astemia. Puede acarrear también una serie de efectos fisiológicos como insomnio, somnolencia. Sobre todo, también afecta un poco a la capacidad de concentración, ¿vale? Eso es lo que podríamos hablar de un síndrome posvacacional. Bueno, antes de nada, los que estáis aquí, ¿lo estáis sufriendo? Esa pregunta es buena hacerla. Yo no. Porque tú en agosto has trabajado, ¿no? O sea, sí, que realmente no sabes sí ya lo que es el síndrome posvacacional. Ya se me ha olvidado. ¿Y tú, María Dolores? No, tampoco. También he estado trabajando. Yo, al igual que ellos dos, también he estado trabajando. Qué aplicado, Dios mío. Bueno, pues yo sí lo estoy sufriendo. Bueno, psicólogos, Juan Francisco, y psiquiatras no están muy de acuerdo. Ahí hay cierta desunión en el tema de lo que es la calificación, ¿no?, como síndrome de depresión posvacacional. Pero está claro que los síntomas sí apuntan a eso, ¿no?, a una depresión. Sí es cierto que el síndrome posvacacional pues no está aceptado como una enfermedad en sí, lo que sí que es verdad, no está contemplado dentro de los principales manuales de clasificación internacional. Entonces sí que es verdad que se le está dando cada vez una mayor importancia en cuanto al cuadro sintomatológico que se aprecia o que aparece en el periodo posvacacional, ¿no?, sobre todo cuando nos incorporamos al trabajo. Aparecen síntomas tanto físicos como psíquicos a nivel genérico, ¿vale? Síntomas físicos como pueden ser cansancio, la fatiga, la falta de apetito, el insomnio, la somnolencia. También aparece una falta de concentración, se puede incrementar la tasa cardíaca, aparecen dolores musculares, incluso hasta estomacales. Y a nivel psíquico sí que es verdad que aparece pues una falta de interés, una cierta irritabilidad, también cierto nerviosismo, parece que hay también algo de inquietud y un estado de tristeza y sobre todo indiferencia. Esa sería un poco la sintomatología a nivel genérico del síndrome posvacacional. Qué dura la vuelta al trabajo, ¿no? Bueno, ¿por qué se produce, María Dolores, esa depresión, esos síntomas que acaba de citar Juan Francisco? Bueno, pues esta depresión aparece en algunas personas debido a la vuelta al trabajo. Durante las vacaciones, los periodos de descanso se prolongan durante el día, haciendo que la hora de acostarse se retrase y hay una ausencia casi completa de rutina, con cambios de horario y hábitos. Asimismo, desaparece el ritmo de trabajo al que estábamos habituados y la vuelta a la vida laboral puede suponer un cambio brusco para nuestro organismo. ¿Y se puede prevenir, no sé si cambiando un poco esos hábitos de cara a esa reincorporación, a esa reentré en el trabajo que aparezca, que se produzcan esos síntomas, ¿no?, que vamos llevan a ver, la depresión? Prevenir, sí se puede prevenir. Indudablemente, sobre todo a mi entender, creo que uno de los factores fundamentales para prevenir es sobre todo afrontar este malestar con una actitud positiva. Ese sería fundamentalmente uno de los factores fundamentales de cara a prevenir pues toda la sintomatología de la que he estado haciendo mención anteriormente. Entonces, sobre todo, evitar que esos primeros días de incorporación al trabajo pues no tengamos una actitud catastrofista en cuanto que lo veamos todo negativo, sino que sería algo más bien positivo. Y luego también hablaré un poco sobre qué estrategias o herramientas podemos adoptar de cara a prevenir eso. Sobre todo no apurar tanto, alguna gente apura muchísimo y se va del sitio de las vacaciones donde ha descansado pues prácticamente el día antes de incorporarse al trabajo. Eso quizá es demasiado arriesgado, ¿no? Eso tiene un efecto, y es que todavía estamos metidos en la dinámica vacacional y enfrentarnos otra vez a la situación laboral pues provoca ese... no deja de ser una situación de estrés, con lo cual el estrés siempre es adaptativo, pero claro, en este caso pues esa adaptación puede tener un efecto estresante que puede provocar toda esta sintomatología. Y los efectos, María Dolores, teóricamente, para que no sean graves, no deberían prolongarse más de 2 semanas. Es más o menos el tiempo que se baraja. Sí, efectivamente. Al principio es normal que nos cueste concentrarnos un poco en el trabajo, pero en cuestión de 4 o 5 días nos adaptaremos al cambio. Sin embargo, si la poca motivación y el malestar persisten, puede aparecer, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizado, caracterizado por falta de concentración, fatiga, irritabilidad, alteraciones digestivas, insomnio, tensión muscular de manera crónica. O también puede aparecer el estrés crónico y requerir la ayuda de profesionales como psicólogo o psiquiatra. Eso es, que unos síntomas que aparentemente pueden ser menos graves o más ligeros podrían devenir en un problema más preocupante. Claro, y aparece pues de manera crónica y prolongarse durante meses y requerir pues, a lo mejor algún tipo de medicación y, como ya he comentado, pues ayuda de profesionales. ¿Y cuáles son las herramientas? Como psicólogo va esa pregunta, lanzo la pregunta, Juan Francisco, para combatir esa ansiedad o ese desánimo generalizado cuando volvemos al trabajo. ¿Cómo se le quita dramatismo? Mira, sobre todo podemos enfocar la estrategia a 2 niveles. Por un lado, a nivel físico, ¿vale? Sobre todo regular un poco todo el tema del horario, el reloj biológico, es lo que contábamos. Si regresamos de las vacaciones, pues no sería lógico llegar a las 3 de la mañana de viaje y al día siguiente comenzar. Habría que planificar un poco eso de cara a facilitar esa adaptación. Por otro lado, también sería interesante, ¿vale?, planificar siempre la medida posible, pues eso, lo que comentábamos, que 2 o 3 días previo a la incorporación, pues que ya hagamos una planificación de ese periodo de adaptaciones, que adoptemos esa rutina, volvamos un poco a la normalidad, entre comillas, ¿no? Y, cómo no, indudablemente uno de los factores fundamentales, sobre todo de cara a físicamente a poder enfrentarnos a las situaciones laborales, a las cotidianas, ¿vale?, sería descansar bien. Es importante que estemos bien descansados, que la jornada laboral, pues después de un periodo en el que los ritmos circadianos han cambiado, el sueño, vigilia, está totalmente alterado, pues descansemos bien. Si no descansamos bien, difícilmente vamos a poder enfrentarnos a situaciones laborales de manera adecuada, ¿vale? Y por otro lado, a nivel psicológico, sí que es verdad que podemos poner en funcionamiento varias estrategias de cara a prevenir un poco todos los efectos, la sintomatología del estrés post-vacacional, ¿vale? Entonces, por un lado, sería evitar recrearnos, fomentar la sensación de que las vacaciones es placer y el trabajo es sufrimiento, porque en realidad eso no es así. ¿Qué nos gusta castigarnos a los seres humanos? ¿Sí? El ser humano, por defecto, es así. Somos muy malos con nosotros mismos en cuanto a que nos damos mensajes totalmente contradictorios. Negativos. Efectivamente. Muchas veces eso nos lleva a que realmente que creamos que el trabajar es malo y las vacaciones es placer, pero en realidad eso no es así, no es sostenible nunca, con lo cual pues eso genera malestar. Luego, de alguna manera, también hay que intentar organizarnos, planificarnos, sobre todo los primeros días de incorporación al trabajo, de cara a que, hombre, el trabajo, si nos metemos dentro de la dinámica, podemos volvernos locos. Hay que intentar planificarse, revisar lo que uno ha dejado pendiente, ver qué ha ocurrido durante el periodo que yo no he estado, o sea, planificarnos para meternos poco a poco en el trabajo, no meternos de golpe, porque eso puede ser generar estrés de más, ¿vale? También habría que evitar esa actitud de queja o de malestar, pues ya estoy trabajando, malestar, en definitiva es lo que hablábamos, la queja continua, ¿no? Habría que planificar también, indudablemente, a la vez que nos incorporamos al trabajo, alguna serie de actividades lúdicas o recreativas que podamos realizar mientras trabajamos, no en el horario laboral, pero sí los mismos días de trabajo, de cara a que el ocio y el esparcimiento también tenga tiempo dentro de ese día, ¿vale? Y por último, y yo creo que lo más importante, sobre todo, de adoptar una actitud positiva, que creo que es lo fundamental. Está claro que el ser humano es un animal de costumbres y la rutina es bendita algunas veces. Aunque las vacaciones estén muy bien, pero tenemos que tener una vida organizada, ¿no? Siempre. Y está claro que hay que aceptarlo lo antes posible. Y a propósito de esa vida organizada, María Dolores, los hábitos saludables nunca están de más, pero no ahora por la vuelta de las vacaciones y el inicio de nuevo curso, sino siempre, ¿no? Tendríamos que tener y adoptar esos hábitos saludables. Sí, así es muy importante que llevemos a cabo una serie de hábitos saludables para que el retorno al trabajo y la adaptación a este sea lo más óptima posible. Por ello es muy recomendable mantener una dieta equilibrada, comer 5 veces al día, tener una buena hidratación y establecer un horario de comida y sueño. Todo ello con el fin de adaptar al organismo a los hábitos del día a día. Bueno, y todo esto sin olvidarnos tampoco de lo que es el ejercicio físico, que eso también nos ayuda a nosotros a liberar esa energía que hemos ido acumulando tanto durante las vacaciones, que aunque pensemos que es todo paz y relax, se nos presenta, como ha dicho también Juanfra, una serie de imprevistos que nuestro cuerpo, él reacciona con estrés y con energía. Entonces, el ejercicio físico siempre nos va a ayudar a eliminar ese exceso de energía. Eduardo, ¿damos respuesta a alguno de estos problemas que se plantean ahora con la vuelta al trabajo, el estrés, situaciones un poco de desánimo más generalizado en los centros, ¿no?, de atención integral del saliente que gestiona 2, uno en Almería y otro en Albox? Efectivamente, ahí nosotros en los centros de atención integral que tenemos en el saliente damos solución o intentamos dar solución siempre a todas las patologías que se nos presentan, y ahora como viene siendo habitual... El estrés post-vacacional es una tónica de esta fecha. Entonces contamos con todo tipo de profesionales, tanto los que estamos aquí reunidos somos parte de ese elenco de profesionales, fisioterapeuta dentro yo, nuestro amigo Juanfra el psicólogo, María Dolores la enfermera, luego también contamos con nutricionistas que pueden ayudarnos a mejorar esa calidad de vida en cuanto a la dieta, y luego también tenemos nuestra Maika, nuestra queridísima terapeuta ocupacional, que también se encarga de otra serie de patologías. Como ya he dicho, en el centro estamos totalmente preparados para soliviantar cualquier tipo de problema, y vamos, solamente con entrar en la página web del saliente, en el apartado del centro de atención integral, ahí todos los usuarios pueden recabar información sobre el propio centro y como nosotros los profesionales. Y ya está, solamente decir que tenemos tarifas muy asequibles, tanto para socios como no socios, y que no eso dude. Está bien, porque el bolsillo está resentido, ¿verdad? Ahí está, después de las vacaciones, la cervecita, la playa, la feria, ahí está. O sea, se siente resentido, o sea que, vamos, para nada va a costar más soltar la cartera, o sea que ningún tipo de problema. María Dolores, ¿recomendaciones para esas personas que se acaban de incorporar? Bueno, pues como también ha comentado mi compañero Juan Francisco, cuando nos incorporemos al trabajo es muy importante que planifiquemos y organicemos los primeros días para tomar el control de la jornada laboral. Asimismo, es imprescindible mantener una actitud positiva y constructiva, evitar centrarnos en el malestar de los primeros días y pensar en todos los aspectos positivos que nos aporta nuestro trabajo. Y bueno, pues también nos puede ayudar planificar las actividades gratificantes para estos días laborales. Pero si hoy en día es un lujo tener trabajo, o sea que yo no sé cómo puede existir en este país ahora mismo la depresión post-vacacional por la vuelta al trabajo. Eduardo, en tema de deporte ya sabemos que la práctica del deporte contribuye a eliminar el estrés. Hay que tener cuidado, ir poco a poco, por lo que decíamos de los descansos en verano, para evitar esas lesiones, ¿no?, que se pueden producir. Efectivamente, pero ya no sea solamente aquellas personas que inician ahora mismo una carrera en el deporte o que de manera como hobby se inician en él, sino para todas aquellas personas que diariamente se entrenan, es conveniente ir poco a poco, porque el propio deporte es un generador de estrés. Entonces, conviene ir dosificándolo, que más que nos genere, que nos sirva como válvula de escape hacia esa energía que hemos creado durante este periodo de tiempo y que nos ayude. Básicamente, o sea que poco a poco, prevenir lesiones, estirar y nunca confiar en que yo puedo más que otro. Eso nunca. Un mensaje para terminar de cara a esas personas que se acaban de incorporar, Juanfran. Pues ánimo, vuelta al trabajo, y yo creo que es fundamental, como tú bien has dicho, es una suerte tener trabajo y yo creo que es fundamental. El síndrome posvacacional es una patología moderna. Antiguamente no es que no se tuviera, es que no se vivía de esta manera, con lo cual yo creo que es un periodo de adaptación y como los niños hacen cuando empiezan el colegio, se adaptan, nosotros también nos adaptamos. Seguro que sí. Juan Francisco Cruz, psicólogo del Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Clara. También a María Dolores Mellado, enfermera del Saliente. Gracias. Y al fisioterapeuta Eduardo López. Gracias también. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Manuel. Antes de nada, quería agradeceros la gran labor social que estáis realizando semana tras semana con este programa. Mi pregunta es la siguiente, y aunque su respuesta podría parecer clara, podría parecer lógica, dentro del ámbito familiar luego surgen grandes lagunas al ver que a pesar de que lo hayan intentado, con toda su fuerza a nivel personal le resulta imposible dejarlo. Nos centramos en un familiar con una dependencia muy fuerte, por no decir extrema, al tabaquismo, y su intención es dejarlo. Lo ha intentado en varias ocasiones a nivel personal, pero sin resultado, ¿no? Entonces, básicamente, la pregunta sería que qué pasos, en definitiva, dónde debería acudir para que, recibiendo la terapia adecuada de un profesional, pudiera abandonar de una vez por toda esta adicción, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias por todo. Y es que este miércoles se celebra la Semana Europea del Cáncer de Pulmón. Tenemos al teléfono a la doctora de la Asociación Española contra el Cáncer, Mercedes Enrío. Mercedes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué respuesta le podemos dar a este oyente, a Manuel? Bien, en relación con el abandono del hábito tabáquico, pues tiene a su disposición diferentes posibilidades. Lo primero, la intención de dejarlo, que sea voluntariamente la persona quien desea dejarlo, y puede pedir ayuda, sea en su centro de salud o también en la Asociación Española contra el Cáncer, donde disponemos de pues guías, de terapia psicológica para dejar de fumar, y también pues una aplicación gratuita para móviles que se llama Respira App, que le ayudará en todo el proceso de abandono. Doctora, el cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes del mundo, en un 95% su causa está, como decimos, en el tabaquismo. Por tanto, toda campaña en la lucha contra el cáncer de pulmón es poca, la prevención es fundamental. Sí, la prevención es fundamental y, de hecho, la Asociación Española contra el Cáncer lleva trabajando en ello desde 1995, colaborando con centros escolares que lo solicitan, y abarcando las diferentes etapas desde educación infantil hasta bachillerato. Lo fundamental no solamente es informar, sino también concienciar, de manera tal que los jóvenes sean capaces de resistirse en el momento de la adolescencia, que es normalmente la edad de inicio, pues a determinadas situaciones para no iniciarse en el hábito tabáquico. Sus síntomas son silenciosos, se tarda mucho en diagnosticar la enfermedad, por tanto tiene una tasa de mortalidad muy alta. Sí, la tasa de mortalidad es elevada, se diagnostican al año pues aproximadamente unos 20.000 casos en España y 18.000 son las muertes como consecuencia del cáncer de pulmón. Y sí está claro que los síntomas suelen ser tardíos. El cáncer inicialmente, pues si se detecta, habitualmente por pruebas que se realizan para descubrir otros problemas de salud en relación con el cáncer de pulmón. No hay a nuestro alcance todavía ningún método que nos permita realizar una detección precoz, aunque se está investigando en ello. Y los síntomas más frecuentes suelen ser tos, expectoración sanguinolenta, sensación de falta de aire, pues puede haber cambios en la voz, dificultad al tragar, cansancio, debilidad, pues pérdida de peso. Pero estos síntomas, como ves, son inespecíficos y pueden aparecer asociados a otras enfermedades distintas al cáncer. Por lo tanto, ante cualquier síntoma de estos es fundamental acudir al médico. Y lo que sí está claro es que si el primer factor de riesgo es el tabaquismo, porque los fumadores tienen un riesgo entre 10 y 20 veces superior a desarrollar cáncer de pulmón que los no fumadores, es importante trabajar en esto, en concienciar a la población para que deje cuanto antes el hábito tabáquico. Eso es porque hablamos de un verdadero problema social por la venta y consumo de tabaco. Sí, hablamos de un verdadero problema social por la venta y consumo que, aunque están regulados por ley, está claro que el inicio es mucho antes de la edad de venta. La edad de venta son los 18 y la edad de inicio aproximadamente entre los 13 y los 14. De hecho, en Andalucía los 18 años fuman 19 de cada 100 chicas y 15 de cada 100 chicos. Por lo tanto, legislar no es suficiente. También hay que educar y hay que concienciar. Y como padres, servir de modelo a nuestros hijos, pues intentando deshabituarnos, intentando dejar el tabaco cuanto antes. Doctora de la Asociación Española contra el Cáncer en Almería, Mercedes en Río, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por sensibilizarse con este tema. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Clara. ¿Cómo estás? ¿Cómo va esa depresión postvacacional? Pues muy bien. Yo también llevo unos días ya trabajando, así que todo perfecto. Me estoy habituando. Me está costando un poquito, pero porque la playa... uno se acostumbra rápidamente a la playa, pero bueno, hay que trabajar. Pero bueno, tenemos playa y calor. Para rato, ¿eh? Para rato, sí. Además, está apretando el calor ahora en septiembre. Bueno, comenzamos hablando de la Universidad de Málaga, de la UMA, con ese campus para preuniversitarios con discapacidad, ¿no? Sí, exactamente, porque el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Málaga celebró durante la semana pasada un campus inclusivo en el que participaron 13 estudiantes con discapacidad y otros 10 sin discapacidad procedentes de tercer y cuarto curso de la educación secundaria obligatoria de formación profesional y bachillerato. El campus, denominado Campus Sin Límites, tuvo lugar hasta ayer domingo, 7 de septiembre. La UMA ha informado a través de un comunicado que el objetivo principal de este campus ha sido fomentar que los estudiantes con discapacidad no abandonen los estudios al término de la ESO, bachillerato o de los ciclos formativos, con el fin de que finalicen su formación en el ámbito universitario. Clara. Y hablamos del Saliente, comienza el nuevo curso, ya ha comenzado el pasado lunes, era una jornada de puertas abiertas y ya ha pasado una semana y están los peques más que habituados a ese nuevo inicio del curso escolar en 2014-2015 en esas 10 escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Exactamente, porque las 10 escuelas, como tú dices, las 10 escuelas infantiles que gestionan la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente para niños de 0 a 3 años han comenzado ya el curso y, bueno, ha tenido lugar una jornada de puertas abiertas en la que los padres de los niños inscritos en los centros han podido tomar el primer contacto con las seños, familiarizarse con las instalaciones del centro y visitar la nueva aula que corresponde a cada uno de sus hijos. Como se publica en la página web de la Asociación El Saliente, esta campaña escolar se va a consolidar por el uso del programa informático o del programa Baby Book, una herramienta informática para mantener a las familias informadas sobre sus hijos en tiempo real. Y además se va a poner en marcha un proyecto educativo propio de la Asociación Insaliente que se llama Aventura Mágica, Clara. Esperemos que haya buen curso escolar, seguro que sí. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades ya con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? ¿Qué nos propones esta semana? ¿Con qué comenzamos? Bueno, pues para llevar mejor el síndrome postvacacional, esta segunda quincena del mes de septiembre vamos a tener una actividad muy demandada por los socios. Va a ser una actividad de buceo adaptado. Como en años anteriores, la vamos a realizar en este mes de septiembre. La fecha y la hora están todavía por determinar. Lo que sí sabemos es que se va a realizar como venimos haciendo con la empresa Subpar de Rodalquilar y se va a hacer una primera toma de contacto con el buceo en la piscina del camping de Los Escullos. Como siempre, todos los socios que estén interesados en participar en la actividad pueden inscribirse a través de nuestro teléfono o dirigiéndose a nuestra sede en Huerca de Almería. Y también hay por ahí algunos plazos de inscripción abiertos para participar en alguno de los cursos que oferta el Saliente, ¿no? Sí, siguen los plazos abiertos para curso online, el curso de manipulador de alimentos e inglés. Y recordar que sigue abierto el plazo de solicitud para plazas vacantes en escuelas infantiles hasta agotar las plazas. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias por haber estado con nosotros. Y a ti te veo más animada que sí, yo Ernesto. Estoy ya... Vienes con un color naranja. Sí, yo vengo ya con las pilas puestas. Gracias, gracias, hasta claro. Luego. Nos vamos ya deseándoles que tengan una feliz reincorporación al trabajo y que si fuman se propongan en esta Semana Europea del Cáncer de Pulmón un gran reto, dejar el tabaco. Les esperamos con más temas interesantes el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Ya les podemos adelantar que vamos a hablar de la vuelta al cole. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.